Tira palma. Palma, la palma, la palma. Un, dos. Engrandecido tu orgullo, quiero. es una más de dolor. Si es que me ven llorando, amigos, escúpenme por favor. Tiene una historia hermosa, ¿eh? hermosísima. Enamorarme fue creer de mi maestra de primaria. ¿Quién no le pasó? Un amor infantil, pero al final de cuentas amor. Madrugada es, intento estudiar, porque mañana presento un examen final. No puedo concentrarme, no se me queda nada. Solo tu imagen hermosa, mi pensamiento a tapar. Libros tontos, no quieren que sus letras entren a mi mente. Si mi mente está cansada, la que no, cuando no probas el parcial por la culpa, le echa la culpa a la ex. Ahí está, para que ella venga ese tema, ¿eh? Libros tontos. Un, dos, tres, va. Para toda la comunidad paraguaya que nos acompaña. Roja y Ju Paraguay. ¡Eso! Prontito nos veremos, ¿eh? Si me enamoré, yo al ras del suelo y tú siempre volando tan alto. Te gusta el dinero y la comodidad, por eso me dejas muy triste y herido de muerte. Las cosas que me harán reír.